de África, interrumpir la guitarra tradicional de los diferentes lugares. Buenas noches y bienvenidos a este programa homenaje, tributo, culto al rey del rock and roll, a Elvis Presley. Escuchas a partir de ahora una hora de rezos a través de la voz más grande de la historia del rock and roll. Escuchas Elvis on Velvet en Radio Cuca, una radio libre desde Oviedo. En esta noche de Reyes del año 2013 rendimos tributo y culto al Rey de Reyes, a Elvis Presley. Un recorrido musical que bien podría ser un rezo, una oración, quizás también en ocasiones un lamento. Este que te habla es el pistolero zurdo. Como os digo, estáis en una radio libre, estáis escuchando Elvis on Velvet y solo podemos deciros bienvenidos a nuestro mundo. Thank you. Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then.

En estos tiempos complicados que nos toca vivir, hay gente que piensa o cree o ve a Elvis como si fuera un auténtico dios. Ellos son aquellos que se llaman de la iglesia de la elvisología. Para ellos, para muchos, Elvis es como un puente al que agarrarse en estas aguas turbulentas. Yeah. para todos aquellos y aquellas que creen en él, para todos aquellos y aquellas que lo escuchan y entran en esa nueva dimensión, para todos los que Elvis es algo más que una canción, que un cantante, incluso que un intérprete, para todos ellos está la tierra prometida. I left my home in Norfolk, Virginia, California, home of mine. I straddled that Greyhound and rode him into Raleigh and on across Carolina. I had more to trouble to turn into a struggle halfway across Alabama. Well, the hound broke down and left us all stranded in downtown Birmingham. Right away I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was on that midnight flyer out of Birmingham, smoking in the New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, just help me get to Houston town. There are people there who care a little about me and have all left the poor boy down. Hey. You're born to bought me a silk suit and put luggage in my hand. And I woke up high over Albuquerque on a jet to the promised land. But working on a T-bone steak, a helicopter flying over to the Golden State. And a pile of coal is in 13 minutes, he would set us at the terminal gate. Swing low, chariot, come down easy, pass it to the terminal zone. Spread your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, you've been all for Virginia, died water for 1009. Tell the folks back home, this is the promised land, cause then the poor boy's on the line. He would set us at the terminal gate. A swing low chariot, come down easy, taxi to the terminal zone. Cut your engine and cool your wings, and let me make it to the telephone. Los Angeles, give me Norfolk, Virginia, Tidewater, 1409. Tell the folks back home, this is the promised land, calling, and the poor boy's over the line. Bueno, parece ser que hoy, además de escuchar a Elvis Presley, también estás escuchando cosas que quizás no deberías de haber escuchado. Quizás sí, quizás si sonaron es porque estaban ahí también y tenían que acompañar al rey en sus canciones. Os recuerdo que estás escuchando Radio Cuca, que estás escuchando Elvis on Velvet, el programa homenaje y tributo que el pistolero zurdo rinde al rey del rock and roll en esta noche de reyes, al rey de reyes, a Elvis Presley. Y seguimos rindiendo el tributo que se merece. Vamos a escuchar en este caso una canción que se titula Without Love, There is Nothing, sin amor no hay nada. I awakened this morning, I was filled with despair. All my dreams turned to ashes and gone. As I looked at my life, it was barren. And there, without love, I've had nothing at all. I had a sweetheart who loved only me. There was nothing all that she would not give. But I was blind to her goodness, and I could not see that a heart without love cannot live. A pesar de ser un rey y a pesar de esa divinidad que se le atribuye, pues a Elvis también sufría, y como él decía, también se le hacía daño. It hurts me to see him treat you the way that he does. It hurts me to see you sit and cry. Be so true if I had someone like you. It hurts me to see those tears in your eyes. The whole town is talking, they're calling you a fool for listening to his same old lies. Love him so much, you're too blind to see. He's only playing a game. He never loved you, he never will. And darling, don't you know he'll never change. I know that he never will set you free, 'cause he's just that kind of guy. But if you ever tell him you're through, I'll be waiting for you, waiting to hold you so tight, waiting to kiss you. Like you. Thank you. Estoy seguro que el rey no se merece lo que le estamos haciendo esta noche. Nuestra última esperanza es que sus palabras borren las nuestras y éstas nunca más vuelvan a ser oídas. Algo le hizo tanto daño a Elvis, como escuchamos en esta canción, que nunca, nunca más quiso volver a enamorarse. Thought I knew the score. Now you treated me so wrong, I can't take anymore. And it looks like I'm never gonna fall in love. Efectivamente, Elvis Presley no se volvió a enamorar, entre otras cosas, porque esta fue una de sus últimas canciones grabadas en estudio. Poco después abandonaba este mundo para reunirse con otros grandes del siglo XXI.

Never ceases to amaze me, baby. I'll tell you. My boy, my boy. Oh, my boy. One more time. Oh, my God, my feet. Now my nose running away. I got another one. There it went. We'll turn white in a minute. Well, now, it being the time of the year that it is, I'd like to do my favorite Christmas song of all the ones I've recorded. Well. Well, it's Christmas time, pretty baby. And the snow is falling on the ground. Yes, I said it's Christmas time, pretty baby. And the snow is falling on the ground. I wish I knew the words to the song. I wish I knew the words. I wish I knew the words. You know the words? The Lord knows I don't know the words. You can do another one. You can do another one. I ain't got no reindeer, no sack on my back. You gonna see me coming in a big black Cadillac. Well, it's Christmas time, and the snow is falling on the ground. Well, I'm gonna tell you about this here Christmas. Santa Claus is back in town. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same if you're not here with them. And when those snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. Here with them, and when those blue snowflakes me start calling. Y este era el rey, y por él suspiraban todas. Seguís escuchando, como os decíamos antes, a Elvison Velvet. Seguís escuchando el homenaje, tributo que le rendimos al rey del rock and roll en esta noche de reyes. No es habitual que el pistolero zurdo ponga aquí versiones de Elvis Presley. Cuando hablo de versiones, hablo de intérpretes, otros intérpretes cantando, interpretando canciones del rey. ¿Por qué? No porque no sean buenas, pero bueno, salvo aquellos programas especiales que hicimos hace tiempo ya, en los cuales pues tratábamos de acercarnos a esos imitadores, a esos impersonators, a esa gente simplemente que, bueno, pues que cogía una canción y la versioneaba, cosa que Elvis hacía habitualmente, porque Elvis, ya sabéis, aquellos que lo escucháis y que os gusta, que Elvis pues no era compositor, sino que Elvis pues le componían las canciones y, bueno, pues cogió muchas canciones de la cultura popular musical de la época americana, europea, y bueno, pues ahí hacía sus pequeñas o sus grandes interpretaciones, sus grandes mezclas, ¿no? El rock and roll surgió con Elvis a partir de esa mezcla de sonidos negros de un sitio y de otro que iba él escuchando y desgranando y pasando por aquella garganta privilegiada. Pero hace un tiempo que se me metió esta canción en la cabeza, hacía siglos que no la escuchaba, tenía yo todavía pelo y muchos menos años de los que calzo ahora mismo, y aquella canción, pues me acuerdo que me pegó fuerte, porque es difícil decir esto, pero quizás sea la mejor versión de un tema de Elvis Presley que yo haya escuchado nunca. Y estoy hablando de una canción que además es una canción complicada de Elvis, es una canción difícil por la riqueza vocal y la riqueza musical que hay por detrás de ella. Y ya os digo, quizás sea, creo que sin riesgo a equivocarme, la mejor versión, quitando impersonators y demás que hacen, bueno, pues la imitación pura y dura. Esto no es una imitación, esto es un sentido de homenaje, un sentido de tributo a una de las canciones más bellas de Elvis, Suspicious Minds. Ellos eran un grupo de aquí, de España, los Rock and Boards, para aquellos que calzábamos tupé hace muchos años, pues aquellos fueron unos tíos que marcaron una época en aquella escena joven, escena rock and roll y rock and rollera que había aquí en España, unos tíos que para mí se coronaron con esta canción, a pesar de que tiene unos cuantos himnos para aquellos rockeros de la época. Pues para mí esta es la canción de Rock and Boards, esta es, y os voy a poner ahora mismo para que la escuchéis, el Desconfiando. Rock and Boards, ya os digo, un grupo de aquí, de España, tristemente desaparecido su cantante y desgraciadamente poco escuchado, ¿no? Tanto los días escuchando esta mierda, la movida que nos ponen, y se olvidan de grandes grupos como este. Disfrútenlo. Volvamos atrás. No puedo terminar porque te quiero demasiado. Es que no puedes ver lo que me estás haciendo. Nunca me escuchas y no me crees. Nena, ¿de qué vas? Siempre desconfiando. Así la vida es un infierno si siempre estás desconfiando. Si solo una amiga fueras, estás de hola y adiós. Creo que aún de mí desconfiarías. Oh, mírate, y ahí estás otra vez. sufriendo tonterías. Pero nena, no ves que yo te quiero. Oh nena, ¿de qué vas? Siempre desconfiando. Si la vida es un infierno, si siempre estás desconfiando. Escúchame y no llores, y no desconfíes ya más. No apaguemos la llama de nuestro amor, pues sabes que nunca te fallaré. No. Terminar, porque te quiero demasiado. Entérate, es que no puedes ver lo que me estás haciendo. Nunca me escuchas y no me crees. Entérate, volvamos atrás. Puedo terminar porque te quiero demasiado. Espérate, es que no puedo. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. We'll be right back. Desde aquí nuestro reconocimiento a Rocambordes por hacer esta pedazo de versión del Suspicious Minds de Elvis Presley. Seguimos honrando al rey, seguimos esperando su llegada. En este caso, pues simplemente no lo penséis dos veces. Yo creo que todo está bien. It don't matter anyhow. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window, baby, I'll be gone. You're the reason I'm traveling on here. Don't think twice, it's all right. I'm heading down that long, lonesome road, girl. Where I'm bound, I can't tell. Goodbye's too good a word, girl. I just say that he will. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just sort of wasted my precious time. Ooh, don't think twice, it's alright. Take it on. Crows at the break of dawn. Look out the window, baby, I'll be gone. You're the reason I'm moving on. Yeah, don't think twice, it's all right. Ain't no use sitting wondering why, girl. It don't matter anyhow. Ain't no use sitting wondering why, baby, if you don't know by now. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window, I'll be gone. You're the reason I'm moving on. Don't think twice, it's all right. I'm heading down that long, lonesome road, girl. Where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, girl. I just say farewell. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right. Take it. Milagros musicales que solo se pueden dar en determinadas circunstancias, en determinados momentos. Elvis Presley tuvo su circunstancia, tuvo su momento, y ahora aquí en Asturias, en Oviedo, a través de una radio libre, pues también tenemos una circunstancia y una oportunidad y momento para hacer aquello que nos gusta. Escucháis Radio Cuca, escucháis Elvis on Velvet, Elvis sobre terciopelo, escucháis el programa que el pistolero zurdo hace para rendirle homenaje al Rey de Reyes. Esta canción se la voy a dedicar aquí a este compañero silencioso, aunque a lo mejor podéis haber escuchado algo, alguno de sus palabras ahí de fondo durante esos micros que se quedaron abiertos. Vamos a poner un tema titulado Runaway de Elvis Presley, grabado on stage allá por febrero de 1970, ese gran momento que tuvo Elvis durante esos años entre el 68, 69, 70, 71, aquellos años en los que como persona y como músico pues dio todo lo que tenía para después caer en el más absoluto y terrible de los pozos. As I walk along, I wonder what went wrong with our love, a love that was so strong. And as I still walk by, I think of the times we've had together while our hearts were young. I'm walking in the rain, hear the falling and I feel the pain, wishing you were here by me to end this misery. And I want Runaway, runaway, I'm the runaway. Hoy tocaba hacerle este homenaje al rey, y tocaba hacerle un homenaje, pues no sé, con las canciones, decíamos por aquí, canciones así tontorronas del rey, ¿no? Aquellas canciones un poco más que hablan del amor, que hablan de lo tranquilo. Y llevo con este disco en la cabeza varios días, un disco que Elvis grabó en directo. Se hizo también una especie de documental allá también por 1970, ya os digo, eran los años buenos del rey. El documental, el disco que luego se grabó, se titulaba Elvis, That's the way it is. Es el camino, Elvis, ese es el camino que hay que seguir y tal, ¿no? Pena que no lo siguió. Y de este disco, pues, joder, es un disco que es que todas las canciones son buenísimas. La siguiente es mejor que la anterior y así sucesivamente. Ya sonó antes el Bridge Over Troubled Water, que también aparece en este disco, pero vamos a escuchar ahora una de las canciones más desgarradoras de este tema, de este disco, que se titula You Have Lost That Love Feeling. Hemos perdido, has perdido ese feeling que teníamos amoroso. El rey en Radio Cuca. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it. Oh, that love. There's no tenderness in your eyes when I reach out for you. Girl, you're starting to criticize every little thing that I do. It makes me just feel like crying. Este era el rey en estado puro. You have lost that love feeling. Buah. El público rendido a sus pies. El rey en todo lo alto. Casi, casi, casi como un dios. Para muchos era un dios. Y para nosotros ya es tarde. Llevamos ya una hora de sentido e intenso tributo al rey y consideramos que es interesante hacer una retirada a tiempo. El rey ya ha sido venerado, el rey ya ha disfrutado de su homenaje y toca retirarse para establecer otra batalla cualquier otro día. Así que muchas gracias por habernos acompañado en esta hora de homenaje. Muchas gracias por haber estado en esta misa laica en honor al Rey de Reyes, en honor a Elvis Presley. Espero que lo hayáis disfrutado, hayáis estado escuchando Radio Cuca, esta radio libre desde Oviedo, casi ya, no, sin casi, este año hacemos ya los 30 años y lo vamos a celebrar a tope. Habéis escuchado Elvis on Velvet, el programa del pistolero zurdo en homenaje a Elvis Presley. Y como él decía, nos vamos moviendo en Moving On. Nos despedimos con Elvis. Hasta la próxima, chicos, chicas. Que lo hayáis gozado tanto como yo. That big eight wheeler rolling down the track. Your true loving daddy ain't coming back. He's a rolling on. You were flying too high from under those skies, on moving on.